que bueno, ya después de un buen rato, supongo que sí. O sea, además, te repito, ahí está, yo supongo que ahí se escucha bien. Ay, yo creo que aquí, yo creo que se va a funcionar, no, dice que todavía no. Vamos a ver qué sucede. Ahí está, vamos a ver. Me suena un poquito al fondo. Bueno, como les había mencionado ya en otras ocasiones, habíamos tenido el Cine Blog. Ay, siento que no es que no, vamos a ponerle este aquí. Vamos a ver qué tal se oye. Yo supongo que ya se oye mi support. Vamos a ver. Yo creo que ya se oye. Confío totalmente en que se oye. Seis meses de no haber tenido la oportunidad de haber hecho el programa de radio porque no había habido chance, estábamos haciendo un buen de cosas, pero en ese lapso se empezó a acumular mucha música, pero afortunadamente tenemos donde colocarla, que es en la página web. Y aparte, no solamente la colocación de la página web, sino que también podemos mandarla a los programas que nos envían. Sí, exactamente, ¿no? A los programas que suelen aquí en el conocido, que son todos los días. Ahorita estás escuchando Civil Blog, yo soy Roy Camus, tenemos 6 meses sin estar emitiendo el Civil Blog. Estamos arrancando con tercera temporada, primer programa, y ya todos los martes, totalmente en vivo, sin lugar a dudas. Ok, bueno, pues que es Heavy Love, pues es un programa que emite heavy metal a todo lo que da. Bueno, y sin ponerse exigente, no solamente heavy metal, sino también todos los géneros que el metal puede brindar. En este caso, pues vamos a arrancar el Heavy Love de esta semana, que es el programa número 1 de la temporada número 3, con una banda que se llama El Escuadrón Ataque Tormento. Una gran banda. Bueno, lo que tenemos aquí en el fondo es el track número 1 de su EP de 4 temas, La Armada Satánica. Pero bueno, vamos a poner dos tracks. Es el track número 2, que se llama Al Ataque Mis Tropas Endemoniadas, que es el track número 2 de este desmadrizo de este de 4 temas del Escuadrón Ataque Tormento, banda del norte del país. Un saludo a mi amigo Jonathan Bautista, que se encarga de las letras y la voz gutural de este gran producto mexicano, 100% mexicano. Apenas se liberó, puedes visitar los 4 videos, los videos oficiales, El Escuadrón Ataque Tormento en YouTube, y escuchar estos 4 temas, que son La Armada Satánica, El Ataque de Mis Tropas Endemoniadas, el track número 3, El Pabellón de Infantería 666, y el 4, La Diabólica Avanzada Misantrópica. Ok, bueno, pues vamos a poner el track número 2, que es el El track se llama Al ataque mis tropas endemoniadas, ya me andaba escuchando. Sí, ¿dónde está acá? Déjame ver qué sucede. Vamos. Sí, ese está ahí. Ok, vamos a ponerlo completito. Aquí lo disfrutan, esto es Kirby Love, nos ubicamos, vamos a ver. Yeah! pues bueno, ahí estuvo. Ahí estuvo el cuadro de Pepe Tormento. Y vamos a continuar con música 100% mexicana, Las Fucking Bitches. Un micrófono que no se debe de utilizar para televisión, pero bueno, así estamos en el platicamos de que en los últimos 6 meses no estuvimos en podcast, pero eso no significa que estén cosas, ¿no? Lo que es el trabajo de comunicación común que siempre realizamos, así que amigos que vienen directamente de todo. Este sonido no me gusta, no sé por qué es que no hay para allá. Cuartitos por ahí, ¿no? Bueno, y les presumimos hace un par de meses arrancó nuestra página web metalcorrosivo.com y es donde ustedes nos escuchan ahorita mismo en directo esta nueva alianza que tenemos con Zenón, quien es de DNR Magazine Radio. Y Metal Corrosivo se fusionan y crean este nuevo medio de comunicación llamado Metal Corrosivo BR Radio. donde tú me puedes ya poner en contacto conmigo, SRRadio.com, y vean nuestras noticias, programas pasados, por supuesto, que va a estar en el apartado de programas de podcast, para que lo disfrutes. Hay un sonido ahí que no me gusta porque es de medio suscripción, no sé qué es muy raro. Está ahí por aquí. Ok, vamos a poner un fondito relajado. Bueno, el fondo que están ustedes escuchando es el de siempre, de la banda rusa Jew Queen Silence, pertenecientes a Golden Cold Records, este sello discográfico que ha estado haciendo cosas muy interesantes. Se llama Time, y es el que siempre escucha como fondo, como inicio del Free Blog, del tema de una banda súper interesante que siempre recomendamos, Jew Queen Silence, el tema es Time. Ok, bueno, pues vamos a poner música ahorita de un estreno que fue casi 3 meses, del nuevo álbum de Halloween. Vamos a poner esta de Indestructible, así como se llama, Indestructible. Gran tema. Ok, vamos a poner esta de Halloween, ahorita regresamos. Esto es... We reach the stars, we touch the sky, the colors of the rainbow, high above we try. Take it with us. So many miles away from home. Who cares? 'Cause we are not alone. The world is ours tonight. We will be with us. We are fighting for a world without oppression. We are fighting for a world where we can live in without fear. We pay to win, we pay the price. We run the game, we roll the dice. Gambling through the devil's eyes like sinners. The world we're holding in our hands. We break the rules, we live intense. Glory, hope and pride we keep. Halloween con estas tres voces y este nuevo disco y toda esta. Yo creo, no sé si estoy bien, está bien decirlo, pero creo que tienen más a nivel compositivo y a nivel promoción y a nivel recibimiento por parte del público, tienen más power el nuevo disco de Halloween que el nuevo disco de Iron Maiden. El nuevo disco Ten Yotsu, que porque tengo también una rola al ratito de Iron Maiden, parece que es un disco muy bueno, bien hecho, interesante, que a pesar de lo longevo de músicos, se escucha fresco para hacer un disco con una banda tan longeva. Pero me parece que Halloween se llevó para la línea heavy metal, sin incluir, no sé, el nuevo del Epic o cosas así más fabricadas, mejor positivamente hablando, elaboradas, pero yo digo, sobre la línea de heavy metal, yo creo que el disco de Halloween es el mejor de la línea, por encima del de yo lo veo así, no sé cómo lo vea toda la banda, yo creo que sí es el mejor álbum, pero pues bueno. Vamos a escuchar a los argentinos, Victory of Death, esta es Sin Piedad. Thank you. gente de Victor of Death, que es una banda argentina que mezcla muy bien sonidos muy interesantes, como lo son, no sé, Intercore, y realmente lo que les quería platicar es que tuve una entrevista con ellos a principios de año. Platicamos con la vocalista y el guitarrista de la banda, que por cierto son pareja, Bebé Hermoso, y tenemos un podcast con ellos en nuestro canal de YouTube. Corre a escuchar nuestros podcasts, youtube.com/metalcore. Ahí puedes escuchar todos nuestros podcasts y algunas curiosidades interesantes que vamos a seguir de este cuadro. Ok, creo que el momento ha sido de poner un doblete. Vamos a hablar dos canciones de dos bandas totalmente diferentes. La primera es Islamia. Este tema nuevo, Limbo, con su nueva vocalista. Por cierto, hay un post referente a toda la información del cambio de vocalista, el tema, y lo que es Islamia, que es una banda de Argentina de metal sinfónico. Muy buena, muy buena, muy buena. Vamos de nuevo con lo mismo, metalcorsivo.com, y ahí puedes checar toda la información de esta banda llamada Islamia. Y vamos a poner del último disco, el más reciente. No recuerdo bien si este disco es de año pasado, la verdad se lo borró de la mente, no recuerdo por qué, pero el nuevo disco de Ágora Imperio, la homónima, que le da título al álbum. Me encanta esa parte. No olviden escuchar a Young Scream Silence, así como les topan en todas las redes sociales. El tema se llama Time, ningún tipo de represalia. Es el tema oficial de Heavy Blood de semana a semana, tercera temporada, capítulo número 1. Estamos de regreso después de 6 meses de inactividad. Nos van a poder escuchar por medio de Espectro FM y también por medio de Lado Salvaje Radio. Esto es en Argentina y por supuesto aquí en metalcorrectivobrradio.com todos los malditos días. Ok, vienen muy buenas bandas. Vamos a poner lo nuevo de Iron Maiden, alguna que se desprende de su YouTube. Acaba de sacar un nuevo disco, Mago de Oz, llamado Bandera Negra. También vamos a poner un tema que me gustó mucho, que estuve escuchando el día de ayer. Y hoy es Día del Locutor, así que pues estamos muy contentos de estar haciendo este vlog el Día del Locutor y estar contentos de poder andar por acá, porque eso es lo importante, ¿no? Que podamos andar por acá. Ahí se lo puede más en el bendito, a ver, ya le va. Muy bien. Es lo importante que podamos seguir andando por acá. Mister Cortivo VR radio.com, ahí es donde nos pueden escuchar semana a semana. Vamos corriendo, esto es Islamia, Limbo, y después viene Ágora con Intel. En una ocasión escuché por ahí a un vato diciendo que Ágora sería la mejor banda de México de manera internacional si tuviera un vocalista que se llama Huevo. Lo leí en un post de Twitter hace como 3 años, quizás. Y te hace pensar, ¿no? Si has escuchado los tracks de Ágora, que devorado su discografía y has conocido lo que han hecho, yo creo que pudiese opinar, ¿no? Y te imaginas a vocal un poco más enérgico, ¿no? Como lo que le pasó a Luis Bell con Mike Cicle. Apenas vi que subieron el video de una de las canciones enigmáticas con Arturo Wilson. Y sí, muchos dicen, no, es que Mike le está dando todo ese toque, que se pasa, que se Wilson, bla, bla, bla. Es muy difícil sustituir a un cantante. Yo creo que más cuando se vuelve el de la carrera, es más con el que identifica cada uno de las personas con su oído. Y decir que Ágora hubiera sido, o todo el tiempo, es decir, la mejor banda de manera importación de México, yo creo que no. Yo creo que es al revés. Si Ágora hubiera tenido un cantante más enérgico, con un librato más amplio, con una tendencia más heavy, con ese sonido que finales de los 90, principios de los 2000, predominaban mucho en el power metal, pero Ágora no hubiera hecho lo que hizo, porque yo creo que la voz de Ágora ha hecho la carrera, como la voz de Mago de Oz con José Andrea. Se les hizo la carrera, aunque ahorita Z es un super mega cantante y están sacando discos emblemáticos y versiones de temas con José Andrea, ahora con Z, que es muy bonito, muy interesante, muy fantástico. Yo creo que no hay comparación. Yo creo que solamente nunca lo hemos vivido, ¿no? A través de los años, un ejemplo, ¿no? Cuando llegó un vocalista super mega poderoso a Black Sabbath, llamado Ronnie James Dio, no pisó absolutamente para nada a Ozzy Osbourne. O sea, creo que mis años están... Me parece que las opiniones pudiesen ser así, como que es que has escuchado a Sabbath con Dio, o has escuchado a Sabbath con Ozzy, o a Sabbath con Dylan, o a Sabbath con Martin, o a Sabbath con Hughes, o a Sabbath con Gillen. Es así, ¿no? O sea, realmente creo que no baja para nada el nivel compositivo e interpretativo de un cantante cuando llega a otro, simplemente se transforma y no hay comparación. Si ustedes han podido escuchar a Black Sabbath, el último de Sabbath con Ozzy, que es el Technical Ecstasy, sí, me parece que es el Technical Ecstasy, dice Technical, el Technical Ecstasy, que es el último, ¿qué es ese, no? No me acuerdo, a ver, déjenme hago memoria, sí, creo que es ese, creo que así se llama, que es este disco que se alejó un montón del sonido de los primeros 4 grandes discos de Black Sabbath, y después pasando por no sé, Sabbath, Bloody Sabbath y todos estos discos que fueron enigmáticos, pues sí, el Technical Ecstasy, sí, me parece que así se llama, está muy alejado tanto de lo que está atrás de hasta como lo que está adelante de, ¿no? Con el cierre en aquel, ya con Ronnie James Dio en las voces, y ya después lo que fue saliendo con Mob Rule, que es el segundo con Dio, y ya es un Dio arrabalero, poderoso, que también utilizaron mucho en el tercer, cuarto disco de Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Symptom of the Universe, pudiésemos opinar al respecto, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Al que en una ocasión escuché que mencionaban al cantante de Ágora y diciendo que le faltaban huevos para cantar, y una voz de cantante de pop, y que la verdad Ágora hubiera sido una mejor banda, sí. Totalmente en desacuerdo. Yo creo que Eduardo Contreras les hizo la carrera. La verdad, pensar en Ágora sin la voz de Eduardo Contreras creo que es algo que no pudiese existir. Y yo creo que si Eduardo no pudiese cantar por cualquier razón, que se alejara de la música por cualquier razón personal o lo que suceda en este planeta, buscaría Ágora, si quisiera sustituirlo, a un cantante casi idéntico. Yo creo que lo más probable es que Eduardo Nat Contreras termine sus días en esa gran banda, y aparte siendo muy buenas colaboraciones, por ahí hay buenas colaboraciones. Busquen a Nat Contreras con otros músicos, hacen muy buenas colaboraciones. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de este EP de tres canciones realizado por los auténticos y legendarios Ouija, banda de black metal de España. Bueno, ellos lanzaron este álbum de tres, este EP de tres temas. El primero es Cellon of Fire, Impia. El segundo track, que es el que vamos a poner ahorita, es Cerbero Like Hell Dog. Y tiene un tercero que se llama Serian Tropic Involution. Así que vamos a poner este track, que es el track número 2, Kerberos Like Hell Dogs. ¿Pero no lo subí? Ahí está, ya lo subí todo. ¡Vámonos! mismo que escuchamos, se llama Conquer with Vengeance. Así es como se llama, es de la banda Neitaka. Y abrimos con, bueno, este mini bloque de dos bandas, con Wisha, su EP. El track número 2, Kerberos Lighthouse Dog. Como lo mencioné, Wisha, una banda legendaria de black metal español. Ok, bueno, vamos a poner esos ruidos. Tengo efectos aquí que no me están gustando, que son los que estoy utilizando. A ver, vamos a checar por qué se escucha aquí. Un segundito. Ok, bueno, pues ya no hay modo de moverla, así que lo único que vamos a hacer es seguir siendo contundente. Vamos a darle vuelo a la hilacha escuchando un álbum que a mí me apasiona mucho. Muchas veces, otra de las cosas que hago yo en CD-Blog es ponerles música, compartiéndoles música de mi repertorio personal. Y decidí hoy darle a un álbum, y digo darle porque lo vamos a ir poniendo de a poquito. Yo creo que va a ser una especie como de video, track por track. Álbum de 1999, The Force Legacy, de la banda Camelot. Entonces, va a ser un review track por track hasta llegar al track número 12, el cual vamos a tener poner aproximadamente 20 segundos por track, una especie de review, y para que vayan conociendo el álbum de 12 tracks. Y se los menciono los tracks. El track número 1 es New Alien. El número 2 es The Force Legacy. 3, Silent Gothic. El 4, The Sun Rage. El 5, Night of Arabia. El 6, The Shadow of Outer. La 7, A Sailor Man's Hymn. 8, Alexandria. 9, The Inquisidor. El track número 10 es Glory. El 11 es Yuntir Kingdom Come. Y el track que vamos a dejar completito es Lunar Sanctum. Entonces, pues vamos a escuchar track Fox. Exactamente, track por track, de a poco a poquito, para que lo vayan degustando. Esto es un pequeño review, una pequeña revisión al álbum de 1999 de Camelot, llamado The Fold Legacy. Thank you. across the waters, a kingdom in the sands, and faithful to the Sultan, a killing was at hand. Challenge to survival, a legacy of fear. Sworn by the crown, I lead a crusade, fight for belief to be won. Out in the field, fearless and cold, building the road to my cavalry. Strong is my steel, dark is my mind, calm I'm the ground that I tread. Faith in my God keeps me alive, but when does my faith turn to doubt? Silently watching the rain, calming the earth on my grave. We'll be right back. Ok, bueno, pues ahí hicimos esta pequeña revisión de lo que es el Hogwarts Legacy de Camelot, que como ya lo había dicho, siempre en Series 2 hacemos lo que yo digo. No, pero sí, colocamos un poquito de música de lo que a mí me late, y ya de ahí algunos estrenos, y algo que haya llegado a la estación, y algunos soldis, y cosas de esas, ¿no? Ustedes ya saben cómo funciona. Este álbum de Camelot, The Fourth Legacy de 1999, de mis favoritos de todos los tiempos, así como que el chido para escuchar. De los 12 tracks, yo creo que 10 son mis favoritos, y de ahí unos 4 son mis favoritos legendarios de toda la vida, y uno, 2 son pertenecientes a mi top 5. Ya de ahí, pues, pudiese mencionar, no sé, el Hero de Scrolls de Black Sabbath, o no sé. De Iron Maiden, no, casi nunca he sido así mucho de Iron Maiden. Yo creo que me gusta más como que el hard rock que el heavy metal. Yo creo que esa es la razón por la que el power como que me gusta más. Quién sabe, no sé, pero es algo extraño, raro y suplente. Vamos a poner ya ahorita mismo Lost in, a Lost World, de lo nuevo de Iron Maiden, del Senjutsu, que yo andaba mencionando en otros bloques, que el álbum de Halloween superó al álbum de Iron Maiden en estrenos 2021. Yo lo veo de esta manera, lo veo en redes sociales, lo veo en el recibimiento de la gente. Había un buen de gente loca por el nuevo álbum de Halloween. No sé si porque juntaron a los tres cantantes con un solo disco, pero la verdad sí, yo creo que es el texto. Es nostálgico y la fregada, aunque tiene temas muy buenos como el que vamos a poner ahorita, Lost in a Lost World, del Senjutsu de Iron Maiden. Y para cerrar, vamos a poner un nuevo tema del nuevo álbum de Mago de Oz, Bandera Negra, pero ahorita, después del Senjutsu, vamos a ir cantando. Lost in a Lost World, del Senjutsu de Iron Maiden. It seems to be on the outside. Sometimes what appears to be is a show. What shows in the face is only a mirror. We all have some better places to go. Say things that we should have heard of long ago. Tear myself away from thoughts in my head. like forever darkness warm, fighting for their lives again. So come on now, don't be afraid. This is where destiny lies, just to let us breathe again. Put upon this earth to wander and to walk forever lost, with the ashes of our enemies to live among our ghosts. Of our past fear nothing, life is but a better path to joy. Nowhere to go, nowhere to run, our whole nation overrun. Its self-existence under threat, and soon will be none of us left. Remember names of all our dead now, in enemies that fled. Reaching for our sky forever free, a sadness that is proud. As the clouds all drift away now, until we meet again. Muchos condetonan al Senjutsu como el último o la última placa obra maestra de Iron Maiden. Por eso las nostalgias de las placas, por eso tanto pues grito, pataleo por parte de todos los fans de Iron Maiden, porque aparte de ser una placa digna de la banda, una muy buena placa, ya la edita dos veces, ahorita pues por eso pusimos Lost in a Lost World, que me parece que es un tema emblemático. Ustedes lo notan muy a lo que venían haciendo en 1900, no sé, The Dark y ese tipo de temas emblemáticos que involucran mucho en vivo a cantar a la gente y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que esa es la nostalgia de Nintendo. Es quizá para los expertos la última placa obra maestra de la banda y pues se respeta. Ok, bueno, del álbum Contagious Corruption de la banda Diarrea Crónica, vamos a poner tres tracks para mandarle un saludo a mi amigo Soren Rodama, con quien estaba platicando la semana pasada, no, la semana pasada, cuando todavía había celular. Andamos sin celular por el momento, pero ya pronto regresará. Listo, vamos a poner tres tracks del Contagious Corruption, que es un álbum de 13 temas. Vamos a poner Drogadicto, vamos a poner Bravo Idiotas y Si la cagada brilla. Esto es Diarrea Crónica de Guanajuato. Este mundo, tu mente perdida. no quieres cambiarlo. Lo que te pido va a ser todo distancia. A todos los casas, solo repugnancia. Te sigues tomando, tu país tu venganza. Los últimos días, de la comandancia. Mente drogada, acepta consejos de su y estúpida. Porque eres pendejo, acaso no piensas. Tu fin es muy lento, por un disparo que está suicidado. Tanto tiempo de autodestrucción y no te he llevado a nada. El futuro no ha terminado, el futuro no ha muerto. Que salva a No más. Si la cagada brillara, yo sería fosforescente y al terminar el tema grita otro rollo de papel. No más. Está muy mamona. Es del Corruption. No, espérate. Diarrea crónica, Contagious Corruption, de Guanajuato, México, cabrón. A las 10 de la noche suena el programa de mi amigo Lección Atómico, la leccionera del rock, desde Puerto Rico, allá en la hermosa isla de Puerto Rico, el Lección Atómico, y él siempre hace algo en su programa que me gusta mucho, que pone una grabación, olvidé el nombre adecuado de cómo se llama esto que ellos colocan, pero pues bueno, dice clásico, y suena una canción clásica. Y también igual en el programa de hay una parte interesante donde utilizan esa forma de anunciarle al radioescucha que viene una rola clásica. Bueno, pues antes de que yo me percatara que ellos hacían esa especie como de pauta para lanzar un tema clásico, yo ya lo hacía desde hace mucho tiempo, pero no decía clásico o cosas así. Simplemente le damos play al clásico. life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the man's heart. Ahí está el clásico Toxic City de System of a Down. Y ya nos largamos. Pues estuvo muy chido, la neta, regresar. Tercera temporada, primer programa, Metal Corrosivo. Este es un programa de los, ya saben, nos escuchan por medio de Metal Corrosivo de rradio.com. Y nos encuentran en todas las redes sociales como Metal Corrosivo: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Twitch. Y donde quiera que nos gusten buscar, ahí andamos para servirles a usted, a mi papá y a la chola. Ya saben, okay. Vamos a despedirnos con La Dama del Mar, que se desprende del nuevo disco de Mago de Oz, Bandera Negra. Está muy, muy, muy, muy bueno este disco. Ya lo escuché un poquito. Me parece que se volaron la barda. Es uno de esos discos que la verdad yo ni esperaba. Y pues llegó y me voló la barda. Me voló la barda. No, pero sí, fue de esas bandas que, pues, no es así como que muy allegado. Te gusta, pero Mago de Oz, qué chido, ¿no? Bien, bien, teta, palpado, bla, bla, bla. Andrea, Rifa, bla, bla, bla. Pero me parece que sí, este producto que sacaron, aparte de que tiene muy buena mercadotecnia, trae una idea interesante, pirata y toda esa cosa, que va muy de la mano con las bandas europeas, como, no sé, mencionar varias, ¿no? Que les gusta este pedo del piratismo. Y pues ya ahí se agarraron los compas de Mago Dios. La verdad sí es un álbum interesante para que puedas escuchar y divertirte una y otra vez, porque la verdad los temas vienen desde lo más espectacular hasta lo más divertido. No todos los temas son extremadamente largos, tan solo este dura 4 minutos con 34, por ahí me parece que el más largo dura 7, y hay algunos que duran 4 minutos, 3 con 50 y tantos. O sea, es un álbum interesante, bien logrado, bien ejecutado, bien producido, bien compuesto. Me parece que Mago de Oz ahorita está en su apogeo más grande, y pues deben aprovecharlo, porque todos los integrantes que están en Mago de Oz tienen un nivel increíble y hacen cosas fantásticas. Y Mago de Oz es una de las bandas más interesantes y competentes de la escena del rock español, si no es que hasta europeo. De ese continente me parece que Mago de Oz son los representantes indicados. Me gustó mucho lo que hacen, y la verdad que sí. Vientos. Ah, creo que entendí por qué suena así. Ah, ay, no puede ser. Ok. Ya entendí por qué todo el maldito programa sonaba así. Yo decía, pero ¿por qué suena así? Se escuchan unos golpeteos aquí, unos golpeteos allá. Nunca se escucha perfectamente bien la voz. Pues los audífonos tienen manos libres. Entonces, yo pensé que estaba utilizando el micrófono interno de la computadora, pero no, estaba utilizando todo el tiempo el micrófono de los audífonos manos libres. Por eso yo escuchaba todo así, súper alejado. Si se dan cuenta, aquí casi no hay nada, pero así se escucha perfectamente bien. A ver, vamos a escuchar un poquito, yo creo que ya más al ratito. Bien, entonces, bueno, para los que se perdieron mi voz todo el maldito podcast, qué chido. Si no le hubiera dado un chingadazo al micrófono, nunca me hubiera dado cuenta, la verdad. Creo que no soy mucho de estarme dando cuenta de ese tipo de cosas tan pequeñas, y eso es algo muy malo, no soy muy observador. Entonces, pues, desgraciadamente, pues fue un podcast bien logrado en música, pero parece que en locución, a pesar de que hoy es el día del locutor, casi no se notó la locución. Valga el día, ¿no? Maldita sea. Ok, La Dama de Negro, desprendiéndose del álbum, el nuevo álbum de Mago de Oz llamado Bandera Negra. Aquí se los dejo, yo soy Roy Camus. Ya saben, me buscan en todas las redes sociales como Roy Camus: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Tumblr, Pinterest, LinkedIn, y hasta en una página web por ahí. Ya nos vamos, adiós. We'll be right back. solas.